Unidos en nombre de la Universidad del Valle, de la Facultad de Humanidades y del Doctorado en Humanidades, a la conferencia del profesor Jesús Martín Barbero. Lamento el espacio pequeño, pero este es el auditorio de Humanidades, así que vean ustedes en lo que estamos y súfranlo como lo sufrimos todos. Hay, sin embargo, parlantes afuera para las personas que quieran hacerse afuera del edificio. Se sacaron algunos parlantes y ahí se pueden sentar en el pasto y quizás es más amable que acá. El profesor Jesús Martín nació en Ávila, pero reside en Colombia desde 1963, lo que lo convierte ya en más que un colombiano. Hizo estudios de doctorado en filosofía en Lovaina, postdoctorado en antropología y semiótica en París. Ha sido investigador asociado en ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor visitante de diversas universidades, entre ellas Cátedra UNESCO de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Puerto Rico, Universidad de Sao Paulo, Escuela Nacional de México, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes. Fundó la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Es profesor jubilado de esta universidad. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación y miembro del Comité de Políticas Culturales de Claxco. Ha publicado, entre otros, Comunicación Masiva, Discurso y Poder y De los Medios Masivos a las Mediaciones. La conferencia de hoy se titula Diversidad Cultural y Convergencia Digital. Yo de antemano agradezco al profesor Jesús Martín su disponibilidad para con esta conferencia, para con la Universidad del Valle. Cuando le manifesté mi interés para dictar esta conferencia pública, él dijo: la Universidad del Valle es mi casa, y creo que hoy lo estamos haciendo sentir en una casa apretada, pero su casa, y eso para mí ha sido muy, muy agradable. Una persona que yo no tenía el placer de conocer, yo no soy exalumno de la del Valle, pero que la he venido conociendo y de la cual guardo un respeto profundo, una persona conocedora de lo colombiano como pocas, que nos ha pensado desde su ser extranjero y desde su ser adoptado colombiano. Sin más preámbulos, profesor Jesús Martín, mil gracias por su asistencia y pues aquí estamos. Muchas gracias, Mauricio, por esta ocasión de volver a conversar, además en nuestro, no el primer edificio donde vivimos en comunicación, pero sí en el que más duramos como Escuela de Comunicación, el edificio de Humanidades. Bueno, yo estuve pensando cuando me invitó Mauricio sobre qué hablar y escogí este tema estratégico hoy, que junta dos procesos muy complejos ambos, muy contradictorios. De un lado, esta especie de nueva sensibilidad que hay en el mundo hacia la diferencia cultural en todo su sentido, no solo de razas, de etnias, de género, de edad, de territorios, sino lo que la diversidad cultural está produciendo sobre la renovación de la democracia, al menos en ciertos aspectos incipientes, porque una cosa era la linda declaración de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, pero dos siglos después la inmensa mayoría de las mujeres siguen discriminadas, siguen subvaloradas en los salarios, a mismo trabajo, muy distinto salario. Y no digamos los negros, los indígenas, los musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces ahora la democracia, lidiar con la diversidad es lidiar con diversas formas de ser ciudadano. Así como la Constitución del 91, lo que nos dijo a través de esa fórmula retórica, país pluricultural y multiétnico, que yo lo traduzco para la gente del común: hay muy diversas formas de ser colombiano. no solo una. Se acabó el monoteísmo. Decir que esto es plural es decir que hay muy diversas formas de ser colombiano. Y ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. O sea, creer que se puede recuperar la caleñidad de los años cívicos es una utopía para atrás. Entonces, digo, el tema diversidad es un tema muy complejo porque tiene muchas aristas. Yo voy a tratar de colocar un par de ejes claves. Pero hoy la diversidad cultural se encuentra a la vez reforzada, estimulada, pero también reprimida, pervertida por lo que está pasando en el campo tecnológico, especialmente por la llamada convergencia digital, cuya historia yo quiero trazar para que ustedes entiendan que convergencia digital habla de muchas cosas, y no solo de que a través de internet vamos a ver televisión, o al revés, que la televisión nos va a servir de aparatito de internet. Bien, entonces partiría, voy a tener tres partes en mi exposición. Una primera sobre los ejes de la diversidad, para mí, que son la interculturalidad y la sostenibilidad cultural. Segundo, vamos a hacer una reflexión sobre cómo ha cambiado el estatuto sociocultural de la tecnología. Hoy la tecnología, nosotros ya aquí en la Escuela de Comunicación, desde el comienzo, luchamos contra toda concepción instrumental de los medios, contra esa reducción de los medios a mero instrumento, bien sea de la ideología dominante o bien sea del poder o sea de... Y vimos siempre que la tecnología tenía una densidad, tenía una envergadura cultural, que no era mero instrumento pasivo, era cómplice de, y había usos sociales muy diversos de. Entonces voy a hacer una segunda parte sobre lo que ha pasado desde aquellos años. Yo me fui de aquí el año 76, a hoy, con la mutación tecnológica que vivimos, cómo la tecnología se ha vuelto mucho más estructural y estructurante de la sociedad. Y en tercer lugar voy a hablar de esa pequeña historia de la convergencia técnica y sus desafíos a la diversidad. Entonces comenzaré diciendo que desgraciadamente hoy día la diversidad es mucho más objeto de homenaje que de protección, estímulo, desarrollo. Hay mucho más homenaje retórico, y hasta los estados, el mercado celebra la diversidad. Pero la celebración de la diversidad es inversamente proporcional a las políticas reales, reales, de protección, de estímulo y de desarrollo de la diversidad cultural. Yo tuve la suerte de participar el año pasado en uno de los últimos seminarios internacionales que hizo Gilberto Gil, siendo ministro de Cultura de Brasil, y fue una cosa excepcional. Él hizo un seminario para que país por país, desde Canadá hasta Chile, mostraran qué políticas de diversidad tenían, país por país. No tengo tiempo para contarles lo que fue la presentación de Estados Unidos, a donde llegaron 50-50, porque lo exigió así el secretario de Educación, con la jefa de Discovery Channel, y una hora que teníamos cada uno para exponer, expuso el secretario de Educación 10 minutos, otros 10 minutos la señora jefa de Discovery Channel, y nos metieron 40 minutos de propaganda de Discovery Channel. O O sea, el descaro del busismo fue en Brasilia la cosa más escandalosa del mundo. Digo, de alguna manera fue preparando mi ponencia para este seminario espléndido, porque en contraste con Estados Unidos, hago solo esta pequeña anécdota, en contraste, Gilberto Gil se conectó en vivo y en directo desde la mesa donde estábamos sentados juntos, se conectó con dos puntos de cultura. Su programa ha sido Cultura Viva, y los puntos de cultura son miles, no de casas de la cultura, de lugares donde se hacen. Entonces, se conectó con una herrería, no sé si algunos tienen en su vocabulario esa palabra, porque ya la herrería desapareció hace mucho tiempo, pero una herrería donde herreros, que a la vez que hacían arados todavía de hierro y hacían objetos meramente útiles, cotidianos, hacían arte. Y conectó a esto con una casa de poetas en Porto Alegre. Y habló con los dos. O sea, frente al absurdo de lo que nos presentó Estados Unidos, él mostró lo que era convergencia digital en diversidad cultural. Bueno, digo, este pequeño ejemplo es esto de la inversión entre lo que se celebra y se publicita y se retoriza y lo que realmente se hace para que la diversidad no solo tenga posibilidades de existir, no solo no se la mate, sino realmente se la desarrolle. Entonces, mi primera parte tiene que ver, les decía, con los dos ejes que yo le veo hoy a la diversidad cultural y por donde tienen que ir las políticas. El primero es el eje de la interculturalidad. Ustedes saben que la idea del multiculturalismo surge en Estados Unidos y surge ligado a esta nueva sensibilidad, en principio, de respeto a la diferencia, de reconocimiento de la diferencia, pero desgraciadamente la mera afirmación de la pluralidad cultural en las condiciones actuales del mundo, lo que produjo en Estados Unidos fue el fin del melting pot y el comienzo de una implosión feroz de cada cultura en sí misma contra las demás. O sea, hoy asistimos a un enclaustramiento brutal de los asiáticos, de los latinos, de los negros, de los afro. La venganza de los afro contra los latinos la pude vivir personalmente en un semestre que pasé en la Universidad de Pittsburgh hace unos años. La manera como humillan los choferes que son negros en el autobús, los que entregan el tiquete del metro, a los latinos, es brutal. Es decir, multiculturalidad en Estados Unidos hoy significa la guerra de todos contra todos. Hay una implosión brutal. Evidentemente, los que mejor lo llevan en este momento son los latinos. Porque mientras los negros, cuando vuelven a su casa, se encuentran con lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia, los latinos llegan a su casa y tienen radio, televisión, periódicos en castellano. Entonces, si hay una comunidad en este momento culturalmente viva, pero requete viva, y produciendo de todo, produciendo novela, en este momento hay una playa de mujeres, de chicanas, escribiendo novela en inglés, que ya empieza realmente a moverles el piso a los críticos del New York Times y del New Yorker. Pero digo, de alguna manera, la afirmación del multiculturalismo se ha traducido, y ustedes lo están viendo en Europa hoy, por todos los lados, fronteras. Por todos los lados, barreras. Yo pasé el primer semestre del año pasado en Valencia, en la Universidad de Valencia, en España, que es una comunidad autónoma que está en manos del PP, de la derecha y de una derecha pura y dura. Y a los latinos, que son la mayoría, bueno, hay muchos rumanos también y hay muchos marroquíes en España hoy, pero les exigen aprender valenciano, lo que no hablan los del PP, porque los detestan, es la contradicción más estúpida del mundo, y les anuncian que les van a hacer un examen a ver si se han ido convirtiendo en valencianos. Y entonces mis amigos valencianos de la universidad pública me decían, pero si eso no existe. O sea, eso de que les tiene que gustar la paella para pasar el examen, porque hay montones de valencianos que no nos gusta la paella, la detestamos. Y todos los clichés de lo valenciano no tienen nada que ver con la gente. Entonces ahora resulta que los extranjeros los van a poner a hacer lo que no existe en Valencia. Digo simplemente como anécdota el enredo perverso en que está hoy la idea de multiculturalidad y la necesidad entonces de tomarse en serio que lo importante no es afirmar que lo verde es verde, porque esto no nos vale para nada. O sea, la diversidad está clarísima, no hace falta defenderla, en los vegetales, en los animales. ¿A quién se le ocurre decir que no hay diversidad animal? Hay que probar que hay diversidad animal. Entonces, ¿por qué hay que probar que hay diversidad humana? Es un oxímoron absoluto. O sea, la diversidad está ahí y eso no hace falta. Lo que hay que hacer es que la diversidad, en el caso de la sociedad humana, no se vuelva asesina. Ese librito que escribió el premio Nobel africano, Las identidades asesinas, ¿sí? No se vuelvan asesinas, no se vuelvan fanáticas, no enloquezcan, no implosionen. Y para eso entonces lo que nos tenemos que plantear muy en serio es cómo pensar juntas la diferencia y la interacción entre los diferentes, la convivencia entre los diferentes, el enriquecimiento mutuo, que siempre será conflictivo. No nos hagamos ilusiones. Si la relación de pareja entre uno y una, y una y una, y uno y uno, y el resto, es tan complicada, la relación entre pueblos, la relación entre culturas, es mucho más compleja. Y por supuesto está llena de conflictos. Pero una cosa son los conflictos de la convivencia y otra cosa es la negación del otro. Desde mi propia identidad, entonces, primero, interculturalidad. ¿Qué estoy nombrando con interculturalidad? Yo me sirvo aquí, anoche lo conversábamos en el seminario de doctorado, yo me sirvo aquí de la doble reflexión de Paul Ricoeur, la que hizo en una de las últimas conferencias que dictó ya muy enfermo en la UNESCO sobre la traducción, y que después alcanzó a completar, y ha salido un pequeño folleto de Paul Ricoeur sobre, se llama La traducción, donde él plantea la traducción como metáfora de este hecho de que a la vez que hay una enorme pluralidad de culturas, existe, como dijo Gramsci, lo elemental humano. Hay una enorme pluralidad de culturas, hay una enorme pluralidad de formas de ser seres humanos, pero los humanos en común tienen cosas en común. Y la prueba de esto, dice él, es lo que nos pasó. Y es que durante siglos la humanidad pensó que veníamos todos de un mismo tronco y que por tanto en el origen de la humanidad había una lengua. Entonces había que buscar la lengua primigenia de los seres humanos. Y según Ricoeur, cuando Pigmalión, principios del siglo, bueno, del 19, principios del 20, descifra los jeroglíficos egipcios, se da cuenta de que no, toda lengua es traducible, todas, todas. Pero a la misma vez que afirmamos que toda lengua es traducible a otra lengua, tenemos que afirmar. Pero eso no significa que todo lo que es una cultura es traducible a otra cultura. No todo es traducible. Hay un núcleo que no es traducible. Entonces, a la vez que estamos afirmando que tenemos algo en común que nos permite traducirnos y traducir todas las lenguas, tenemos que reconocer que no todo es traducible, que hay dimensiones de cada cultura que son las que hacen justamente la diferencia. Buena parte de la diferencia no es traducible. En una reunión de UNESCO en París, un amigo que ha trabajado mucho en Perú, William Rowe, un estudioso de las culturas sudamericanas, nos puso un ejemplo de esto que me parece, quiero decirlo de manera muy corta, pero me pareció tan bello. Nos contó que en estos grandes muros de piedra que hay a la salida del Cuzco hacia el Valle de los Incas, se han ido desgastando unas palabras que había allá, unos signos que había en estos grandes pedruscos, porque saben ustedes que los incas manejaban unas piedras de un tamaño impensable realmente para nosotros cómo manejaban aquello. Y entonces se han ido borrando estos signos. Y un buen día alguien descubrió, primero, que esos signos se ven mejor de noche que de día, porque la luz del sol los desfigura. Pero después descubrieron una cosa más linda todavía, que los que podían leer esos signos eran los ciegos, porque podían pasar la mano y ver signos que estaban casi borrados, pero que todavía quedaba una partecita, aunque ya muy, muy molida, diríamos, por el tiempo, quedaban señas, quedaban trazos, y que los ciegos eran los que mejor podían leer lo que habían dejado los incas escrito en esas piedras. Es decir, hay, entre comillas, hay un misterio en cada cultura que de alguna manera se protege a sí mismo y que es lo que hace la riqueza del ser humano. Pero esa riqueza es compartible, no en su totalidad, parcialmente, pero es compartible. Entonces, interculturalidad nos remite inmediatamente a hibridación cultural. O sea, la riqueza es que nos mezclemos, es que fusionemos, es que rompamos nuestras soledades, es que convivamos, es que aceptemos que hay montones de saberes que no son los de la mía. Hay otros tipos, no solo otros saberes, otros tipos de saberes, otros tipos de belleza, otros tipos de gusto, otros tipos de salud y de enfermedad. Y nos enriquezcamos compartiéndolos. Por tanto, hablar de interculturalidad es hablar contra todo intento de mantenernos puros, vírgenes culturalmente. La vocación de la humanidad es acostarse todos con todas. Y todas con todas y todos con todos. Esto fue lo que me dijeron una vez unas historiadoras brasileñas, diciendo, realmente en América Latina todavía se habla mucho de autenticidad cultural y eso nos huele a viejo y anacrónico. Lo mejor que hemos hecho los brasileños es acostarnos con la música de los negros de Estados Unidos y hacerlos un hijo, carajo, el bossa nova. Lo importante no es la virginidad, carajo, es saber con quién se acuesta uno. Y si encima hace un hijo bello, como nosotros hicimos con el bossa nova, qué carajo. La hibridación. La mezcolanza, sí, la mezcolanza. Eso que aterra a todos los monoteístas, a todos los puristas, a todos los... La mezcolanza. Y Paul Ricoeur nos ayudó además, desde mucho antes, no solo con los cuatro volúmenes de Tiempo y Relato, porque nos descubrió, fue uno de los primeros en jugársela, a que la narración no es una mera expresión de la identidad, sino que es constitutiva de la identidad. Somos lo que somos capaces de contar de nosotros. ¿Por qué? Porque somos en la medida en que alguien nos reconoce como distintos. Y para que nos reconozca como distintos, tenemos que contarnos. Evidentemente no nos contamos solo escribiendo, nos contamos cantando, pintándonos el cuerpo, vistiéndonos de determinada manera, haciendo ciertos gestos. O sea, la escritura es una de las formas de narrarnos, de contarnos al otro. Es decir, Ricoeur fue uno de los primeros que escribió largo sobre la identidad narrativa. Somos una identidad narrativa, como individuos, como naciones, como razas. Y yo, hace mucho tiempo, descubrí esa polisemia maravillosa del verbo contar en castellano. Contar dice contar cuentos, contar historias, contarnos. Pero dice también ser tenidos en cuenta. Yo digo, cuento contigo. O no cuento contigo. Y esto es maravilloso. Porque entonces resulta que para que me tengan en cuenta, yo tengo que saber contarme. Si estos países no saben contarse al mundo, no van a ser tenidos en cuenta por el mundo. Por eso los premios Nobel que tenemos son de literatura. Porque parece que por ahí sí sabemos contarnos. Y de telenovela, que es con lo que, la manera como nos hemos contado más cuantitativamente, no sé si cualitativamente, al mundo. Pero además contar es hacer cuentas, es hacer números. O sea, contar es a la vez cultura, contar cuentos, es política, tener derechos, a ser tenidos en cuenta, y es economía, hacer cuentas. Entonces hay que sabernos contar para ser tenidos en cuenta y poder estar a la hora cuando hacen cuentas los que mandan sobre nosotros, para poder exigir que nos tengan en cuenta en las decisiones, o sea, en la repartición de la plata. Creo que realmente la riqueza del verbo contar en castellano es formidable para ver cómo se entrelazan cultura, política y economía en un solo verbo. Y ahí entendemos mucho mejor eso de que la identidad es una narración. Es un cuento que nos vamos contando unos a otros. Segundo, el segundo eje es la sostenibilidad. Voy a meter el acelerador porque... Sostenibilidad es un concepto que nos viene de la ecología y que a finales de los 90 entró en el campo de la cultura en Europa y alude a dos procesos contradictorios. O sea, de un lado, sostenibilidad habla del tiempo largo de las culturas, o sea, las culturas son y viven en tiempos, en temporalidades completamente distintas a la temporalidad del mercado. Y por eso hablar de culturas es tan difícil, en los pequeños espacios que nos dejan los periódicos, en los pequeños tiempos que nos deja la televisión, porque el movimiento de la cultura es una temporalidad larga. Y hoy día tenemos una sociedad que todo lo que produce, lo produce para que dure cada vez menos, para que no dure. Es decir, hablar de cultura es hablar de duración, de tradiciones, de memorias largas. Mientras, hablar de economía es hablar de lo instantáneo, como hablar de información hoy, en términos de periódicos, de información noticiosa, al mediodía se queda obsoleto lo de la mañana, a media tarde se queda obsoleto lo del mediodía y por la noche ya no vale ni lo de la mañana ni lo de la tarde. Entonces, aquí, con sostenibilidad cultural, estamos nombrando una contradicción estratégica. Y es que en la globalización, la economía trabaja sobre una temporalidad instantánea. Yo puedo cambiar instantáneamente el capital de un lugar a otro y hacerlo valer montones, claro, como lo hicieron muchos, y no producían nada. El dinero producía dinero solo con volar de un lado al otro. Entonces un día el globo estalló, porque era un globito de esos que usan los niños para divertirse, y aquí estamos donde estamos, en la crisis más de fondo que va a sufrir el capitalismo en toda su historia, porque apenas está empezando. No quiero ser agorero, pero les aseguro que apenas está empezando. Y los pocos economistas críticos que tenían ya una cierta distancia y miraban lo que se venía, nos lo están advirtiendo. Pero por otro lado, utilizar este concepto de sostenibilidad es estupendo, porque nos permite ver la cultura también como una dimensión de la vida cotidiana, de la vida social, y por tanto nos exige pensar en ella en términos de previsión, de acompañamiento, de planeación. ¿Por qué? Porque la cultura, como ha escrito muy bien George Judice, es un recurso. O sea, no solo es un misterio, es un recurso. No solo es una cuestión de símbolos, hoy día es un recurso enorme, enorme, precioso, de turismo. Ustedes saben que después de la aeronáutica, incluida la espacial, o sea, la NASA, en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, después de la industria aeronáutica, la industria que más ponen en el Producto Interno Bruto es la cultura. Para bien y para mal, pero esto es un hecho. O sea, si se suma toda su producción de cine, de televisión, de música, de turismo, es el segundo renglón, no solo de exportación, sino en el PIB. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Y sostenibilidad habla de esto, de cómo a la vez sostenemos la cultura como temporalidad larga, como aquello que no es gestionable. Y esto fue un poco el refrán que yo me inventé cuando se empezó a hablar de gestión cultural. La cultura solo es gestionable a la luz de lo que en ella no es gestionable. Así como hablamos de un núcleo no traducible, hay unas dimensiones no gestionables. Pero sí se puede gestionar la cultura. No todo en la cultura es no gestionable, pero sí hay un núcleo que no es gestionable. Y es a la luz de lo no gestionable que hay que administrar, hay que planificar, hay que organizar, hay que administrar. Evidentemente, si no se tiene en cuenta esto, se la convierte en un producto más y acaba muriendo en su realidad simbólica, en su temporalidad larga. La sostenibilidad, lo digo muy rápido porque tenemos, no quiero abusar de su, y sobre todo en esta situación que estamos, un poco de incomodidad por la llenumbre, tiene tres grandes vectores. Nosotros hicimos, nosotros fue Renato Ortiz, una amiga mexicana, con Eduardo Delgado, un gran antropólogo formado en Inglaterra, que estuvo trabajando durante muchos años con los países del este, cuando se cayó el muro, para hacer pedagogía de política cultural, y que después creó en Barcelona uno de los primeros grandes observatorios de culturas urbanas, InterArts se llama. Eduardo Delgado nos metió a hacer la primera investigación iberoamericana sobre sostenibilidad cultural, y para ello él nos construyó un marco a la vez epistémico y a la vez metodológico. Entonces colocó estos tres vectores de la sostenibilidad. Primero, es la conciencia que tiene una comunidad sobre la existencia de un capital cultural propio. Es el primer vector de la sostenibilidad. Para que una cultura tenga futuro, tiene que haber en la comunidad una conciencia fuerte de que hay una riqueza propia. De que hay un hablando en términos de Bourdieu, un capital cultural propio de esa comunidad. Propio en el sentido de que pertenece a ellos y ellos pertenecen a. O sea, el verbo ahí siempre clave es el verbo de pertenencia, que va en los dos sentidos. Yo pertenezco a una comunidad y lo que produce esa comunidad desde hace millones me pertenece a mí. No puedo entrar en este tema a fondo, pero estoy trabajando en un grupo que ha creado la UNESCO para redefinir el concepto de patrimonio, pequeño grupo de filósofos y antropólogos, y nos dio una prioridad América Latina de 11, somos 4 latinoamericanos, y están desde Apaduray hasta Michel Serres, que intentamos meter pero que no quiso venir porque detestaba la UNESCO, con bastante razón. Estamos tratando de redefinir esta idea de obra de valor universal excepcional, que es el criterio que tiene la UNESCO para patrimonio, ¿sí? Y nos encontramos, pero quiero simplemente dejarlo planteado, cuando uno habla de la conciencia de capital propio, resulta que el actual secretario de la Comisión de Patrimonio Mundial, que es un antropólogo, un arqueólogo italiano, nos contó muy en confianza y en voz muy baja que esto es imposible, porque la UNESCO está hecha de estados nacionales. Entonces la narrativa nacional coopta el derecho de las comunidades a hablar con UNESCO. O sea, quienes hablan con UNESCO son los jefes de gobierno, son los jefes de los estados. Y entonces dijo él, ustedes han visto una impostura mayor que decir que Machu Picchu es peruano. ¿Qué diablos tiene que ver Machu Picchu con Perú? Como estado. ¡Nada! Lo que tenía que haber es una comunidad de gente que vive ahí, que vive en sus entornos, y esos tenían que ser los interlocutores de la UNESCO, no Fujimori, carajo. Digo solamente, para colocar un puntico de esto que significa conciencia, la comunidad que tiene conciencia de un capital cultural propio. Nuestros países tienen unas políticas que son radicalmente negadoras de este derecho, o sea, del derecho a la conciencia de un capital propio, porque el Estado se apropió del patrimonio para legitimarse a sí mismo, y eso, para eso ha servido, aunque las cosas están cambiando. Segundo vector tiene que ver con la capacidad. Primero la conciencia, el segundo es capacidad de la colectividad para tomar decisiones, tanto que permitan conservar como renovar ese capital cultural. Es decir, no hay sostenibilidad sin autonomía de las comunidades que son a las que pertenece ese capital cultural. tanto para conservar, qué hay que conservar, qué hay que desechar y qué hay que innovar, qué hay que renovar. Lo cual, hablar de autonomía cultural, introduce un giro colosal en las políticas culturales. El eje ya no puede ser el Estado, el eje tiene que ser la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado se piensa a sí mismo y todo lo que piensa como uno, uniforme. Y nosotros necesitamos pensar lo público, no lo uniforme, y lo público es heterogéneo. O sea, un patrimonio cultural es algo público, no estatal. Porque aquí hemos confundido izquierda y derecha siempre lo público con lo estatal. Es lo público. Es el lugar donde se tocan Estado y sociedad. Pero la sociedad es en sí misma heterogénea. Por tanto, es todo lo contrario que el Estado. Que siempre se piensa a sí mismo como uno. Y por eso es tan difícil que haya políticas culturales que permitan autonomía a las comunidades realmente. Y tercer vector, la capacidad de abrir la propia cultura al intercambio y a la interacción con todas las culturas del mundo. Es decir, las culturas no sobreviven si se encierran en sí mismas, se suicidan. Las culturas viven, lo saben muy bien los antropólogos, de intercambiar con otras culturas. Una cultura que no intercambia con otra cultura, empezando por el intercambio de mujeres en la relación de parentesco para romper la endogamia y romper el incesto. Sabemos que el tabú del incesto y la sepultura son las madres de esto que llamamos sociedad humana. Entonces tiene que tener una capacidad de intercambiar con otras culturas. Una cultura que se encierra es una cultura que se mata. Y hoy, quiero hacer una notita sobre esto rápidamente, hoy hablar de intercambio cultural significa tener en cuenta que el concepto de identidad está cambiando radicalmente. Hoy decir identidad no es decir solo memoria larga y raíces profundas. Durante mucho tiempo, decir identidad era decir algo que tiene raíces muy profundas y tiene memoria muy larga. Pero eso era mirar solamente la cultura desde ese verbo. Aquí hubo un presidente que a mí me exasperó, no por otras cosas, pero por esto. Porque siempre que decía cultura, siempre decía conservar. Belisario Betancur. Conservar. Y yo siempre oía culturas en conserva, me sonaba como cuando yo era niño, sardinas en conserva, la lata de sardinas en conserva, hay que conservar, no, hay que conservar, hay que desarrollar, hay que transformar, pues si no, no viven, están muertas como la sardina en una lata. Entonces hoy entendemos que la identidad es tanto raíces como flujos de intercambio, como flujos de interacción, de interactividad con otras culturas. Y este amigo que les contaba, que se nos murió hace un año, Eduardo Delgado, nos trajo a América Latina esta noción preciosa que crearon los antropólogos ingleses. Moving roots, raíces que se mueven. Una contradicción divina. Hoy las identidades son raíces, pero raíces que se mueren. Y él lo tradujo bellamente. Sin raíces no se puede vivir. Muchas raíces impiden caminar. Bueno, uy, Dios mío. Segunda parte. Muy rápidamente. El lugar de la cultura en una sociedad cambia

porque buena parte del desarrollo tecnológico está convirtiendo a la razón comunicativa de la que habla Habermas en el dispositivo de fragmentación de la cultura, de dislocación de las culturas y, sobre todo, de sometimiento de las culturas a la temporalidad y la lógica del mercado. Es decir, yo no entiendo cómo el señor Habermas ha podido escribir casi 2.000 páginas sobre razón comunicativa, donde no existe ni la política ni la tecnología, solo el lenguaje. La razón comunicativa está hecha de lenguaje, según Habermas, de consensos. ¿Y dónde está todo el espesor material? El que viene de la escuela de Frankfurt y del materialismo más histórico y más dialéctico. ¿Dónde está el espesor tecnológico hoy de la comunicación, de la razón comunicativa? Que lea Sloterdijk. Me dirá que lleva pegándose patadas 15 años o 20, ¿no? Era un fan terrible. Pero, por favor, los que estén interesados en este tema, por favor, no lean a Habermas. Lean a Peter Sloterdijk. Publicidad, política pagada. Pues bien, la razón comunicativa hoy, esa de que habla Habermas tan idealizadamente, es la que está convirtiendo a la hegemonía comunicacional en la coartada más grande de que no hay sino mercado. Pero evidentemente, la mediación tecnológica es otra cosa también. No es solo el gran motor del mercado hoy, no es solo el gran motor de homogeneización, sino que es también el gran motor de una transformación radical, radical del estatuto de la imagen. O sea, hoy la imagen no es, como para Platón, un obstáculo epistemológico, una apariencia. Hoy la imagen es una dimensión constitutiva de la experimentación científica. Hay una nueva relación entre lo visible y lo inteligible. Si el hombre pudo despegar de la atmósfera, fue simulando cómo iban a reaccionar la mayoría de sus órganos claves, porque lo que se pudo experimentar en vivo fue poquísimo. Y ustedes pueden leer relatos de la NASA donde van a encontrar que la inmensa mayoría de lo que sabían cuando sacaron el primer ser humano de la atmósfera dependió de simulaciones en el computador. Simulación de riñones, simulación del hígado, porque lo que alcanzaban a experimentar directamente sobre los cuerpos en estas cámaras sin atmósfera era poquísimo. Por tanto, fue con imágenes que pudieron experimentar lo que realmente iba a pasar en el cuerpo del ser humano. Por tanto, aquí hay algo supremamente importante, y es que el número cambia de signo, y estamos, como han llamado algunos, ante una nueva economía cognitiva donde el número se desplaza del signo de dominio de la naturaleza hacia mediador universal del saber, el 0 y el 1, que dio lugar desde Leibniz hasta la materialización del computador. Y por tanto estamos pasando de un saber básicamente sensorio-motriz a un saber sensorio-simbólico. Por eso la lógica matemática la llaman muchos lógica simbólica. Y fue Husserl el primero que dijo que el pensar lógico-matemático era una nueva dimensión de lo simbólico, que le daba susto que se volviera tan hegemónico que eso llevara al olvido de que había otros modos de saber, más antiguos y tan sabios como el lógico matemático. Entonces esto me lleva, para redondear de una vez, a lo que entiendo por convergencia digital. Hay dos etapas. La primera etapa fue cuando se habló, ya a fines de los 80, se empezó a hablar de convergencia tecnológica. Yo estuve en un seminario en Santiago de Chile, donde estuvo Humberto Eco, y donde se habló de la trampa que suponía esta idea de tecnología, perdón, de convergencia tecnológica, porque lo que vino a significar fue esto: la economía tiene que cambiar. Todas las regulaciones que había, las regulaciones que ponían los estados al desarrollo, tienen que cambiar, porque la convergencia tecnológica permite unos enlaces de tipos de industrias diferentes que no soportan las regulaciones de las políticas nacionales. O sea, estamos ante una convergencia tecnológica mundial. O sea, lo primero de la globalización fue esta primera tramposa transparencia comunicativa, que era la cara profunda de la primera convergencia tecnológica. Dicho en otras palabras, los procesos de la economía, de las políticas neoliberales, encontraron en la convergencia tecnológica la legitimación de la concentración económica de los medios. Repito, la primera versión de convergencia tecnológica fue la legitimación de acabar con las regulaciones, de acabar con ningún tipo de control político, y por tanto la legitimación de la concentración de los medios en oligopolios impensables unos años antes. O sea, cuando Matelar se quejaba en los años 70, 80 de la concentración, absolutamente estaba en la escuela primaria. O sea, la concentración es hoy. Y pongo dos ejemplos. El ejemplo de American Online comprando Time Warner. O sea, es la primera vez en la historia que una fábrica de contenidos es comprada por una fábrica de vehículos. Time Warner es puro vehículo. Perdón, American Online es puro vehículo. Time es revista y Warner, producción de cine. Aquí apareció la primera figura absolutamente sin reglas de juego. La segunda fue en Europa: Vivendi, Seagram y Canal Plus. Igual, dos fábricas de contenidos, una fábrica de vehículos para hacer circular esos contenidos por el mundo. Entonces, la primera aparición de convergencia tecnológica fue radicalmente una maniobra política del neoliberalismo para acabar con la regulación estatal, con las regulaciones políticas, y permitir la concentración a escala mundial tipo Murdoch hoy. Murdoch es un señor que posee vehículos, posee contenidos y posee aviones estratosféricos. Ahora bien, en una segunda etapa hemos empezado a hablar ya no de convergencia tecnológica, sino de convergencia digital. Esto significa dos cosas. De un lado, significa en el plano tecnológico la convertibilidad de todo, de todos los sentidos: lo visible, lo audible, dentro de poco lo olfateable, de todo a un mismo lenguaje de escritura, a una misma escritura. Es decir, se va a poder, se está pudiendo ya hacer converger todas las figuras y lenguajes a un tipo de escritura digital y a un grado de compresión que va a ser una transformación brutal sobre el cine y sobre la televisión, sobre los viejos medios audiovisuales, porque no lo quieren hacer todavía, pero ya está. O sea, el proyector cualquier día desaparecerá cuando se pongan de acuerdo. Lo que pasa es que acuérdense cómo trabaja el mercado. Cuando aparecieron los primeros videos, la posibilidad de ver las cintas en casa, pues había beta y había VHS, ¿no? Después apareció el CD y apareció los del norte, los del sur, los del este y los del oeste. O sea, ninguno podíamos ver todo. No porque no podíamos verlo, sino porque eso era negocios diferentes. Hoy día eso se acabó, ya hay reproductores de CD que cogen películas producidas en cualquier país del mundo, y de ahí a emitir desde Hollywood las películas y sentarse en la sala para verlas sin proyector, el paso ya está dado. Lo que pasa es que están peleándose las distintas empresas que están previéndolo. Pero evidentemente lo que más va a sufrir va a subir la televisión, porque la inmensa mayoría ya lo vamos a poder recibir por paquetes y no por horas de programas. O sea, uno va a poder bajar realmente los paquetes enteros. Por ejemplo, yo en este momento mi hijo me ha descubierto un nuevo modo de disfrutar, que es ver Los Soprano comprando la serie y viendo 5 capítulos seguidos sin publicidad. Y entonces descubro que Los Soprano son uno de los mejores productos de cine de Hollywood. Pero no he visto como serie con 7 cortes de publicidad, sino visto seguido y vistos 4 capítulos o 5 seguidos. Es otra cosa. No es cine, no es televisión, es otra cosa. Segundo, la otra cara de esto es la rearticulación de los modos de circulación de todo, incluidos los saberes académicos. O sea, no solo MIT colgando todas las conferencias de todos los super investigadores que pasan por MIT, ya lo ha hecho. Los que sepan inglés pueden bajar las conferencias en audio. Hoy, por ejemplo, una de las cosas para mí más maravillosas es descubrir que puedo escuchar montones de veces a Roland Barthes, a Levi Strauss, a Paul Ricoeur. Ya están ahí, están en YouTube. Se puede pasarse horas escuchándolos directamente. Porque hay un montón de gente pirata, bendita sea, que no le pidió permiso ni al que ya está muerto y menos a sus herederos. Para poner, por ejemplo, vi últimamente unas conferencias de Deleuze que grabó un alumno, y están furiosos todos los deleuzianos porque eso era un secreto que tenían para publicar el último libro póstumo, y resulta que el libro póstumo ya está en las manos de mucha gente. Bueno, pero aquí me interesa subrayar, para terminar, me interesa subrayar 3 cosas. Primera, la que más me interesa de la convergencia digital es la enorme creatividad que potencia esta convergencia digital, no solo entre científicos, entre artistas, entre movimientos sociales y políticos, sino transversal, de artistas con científicos, de científicos con, o de artistas con movimientos sociales y políticos. O sea, hay otra convergencia, hay otra transversalidad hoy maravillosa. Yo no sé si ustedes saben, pero a mí me lo han contado mis alumnos que lo están haciendo. Los rockeros del mundo se han inventado una nueva forma de notación musical. Ya no pasa por el solfeo. No tienen que ver con las fusas y las semifusas, las corcheas y las semicorcheas. Se han inventado una notación musical mucho más económica para poder hacer rock. Un tipo desde Estocolmo, otro desde Jamundí y otro desde La Habana. y hacen rock juntos. El uno por la tarde, el otro por la noche, el otro a la madrugada. Y al día siguiente tienen una pieza de rock hecha por los tres. Han inventado su propia notación, no porque maldigan del solfeo, sino porque no necesitan de él. Esto es una profanación de la educación musical occidental, pero solamente occidental. Y el mundo es mucho más ancho que occidente. Entonces, primero, hay un enorme potenciamiento de creatividad a escala colectiva mundial. Mi hijo, que es el que sabe de esto, me cuenta cómo montones de artistas hoy formidables rebajan el peso, la densidad de las imágenes para que montones de gente pueda entrar a su página y pueda colaborar, pueda entrar y dejar huellas en la página. Porque claro, si lo pasa con el peso que tiene, no lo vería no lo veríamos la mayoría. O sea, empieza a ver esta conciencia que desprograma totalmente el viejo concepto capitalista de propiedad que viene desde el siglo XIX y quieren que siga vivo en el siglo XXI, carajo. Cuando mi amigo Julián Fernando Torres de Neiva un día en su casa me dijo: oiga, pero si en Colombia existían las servidumbres en el siglo XVII y XVIII, yo no sabía lo que era una servidumbre. Pues un terreno privado con un camino público que lo atravesaba. Y los españoles y los indígenas entendieron en eso. Que no era solo lo público por un lado y lo privado por otro. Sino que un terreno privado podía ser atravesado por un camino público. O sea, había un iso público de lo privado. Mierda, si en el siglo XVII, ¿qué hace la imaginación de los juristas, carajo? Que nos inventa algo para entender que una cosa es hacer negocio con lo que tú creaste y otra cosa es disfrutarlo. ¿Cómo podemos confundir esto? O sea, cuando podemos disfrutar lo que produce el mundo entero, ahora no nos dejan disfrutarlo, porque creen que todos somos unos negociantes. Y el disfrute desgasta. Mentira, el disfrute no desgasta. Lo pueden seguir escuchando millones de gente. Entonces, la idea de propiedad es que yo lo compro y lo gasto. Lo rompo. Lo hago inútil. Mentira. Yo soy una canción de los Beatles que bajo y millones de gente sigue escuchando esa canción de los Beatles porque mi disfrute no lo gasta, no lo daña, no lo raya. Pero no hay manera. Y aquí tenemos esta perversa confusión entre derechos de autor y copyright, por favor. Este engendro que llaman propiedad intelectual, que tiene todo de propiedad y nada intelectual. Es la propiedad más salvaje. Entonces, ahí tenemos un primer módulo a trabajar a fondo. ¿Cómo ayudamos a los abogados, a los juristas, a parir una noción de propiedad en la que disfrute no sea igual a consumo destructivo o consumo negociante? Segundo, la convergencia digital está posibilitando el esbozo todavía muy tenue de un nuevo espacio público mundial. Y un espacio público mundial lleno de interacción con los espacios públicos locales. O sea, lo nuevo, realmente nuevo de Internet, no es que nos sirva para comunicarse uno con otro, sino que permita hacer red. ¿Qué es lo que no ha podido hacer ni la agenda de conectividad que crearon los gobiernos colombianos, ni Compartel? Porque están siendo usados por los politiqueros para comunicarse con los politiqueros de Bogotá, los caciques de barrio con los caciques de la capital, pero no están sirviendo para que los pueblos se pongan en red y las pequeñas ciudades y formulen mejor sus demandas y tengan más poder de presión sobre el Estado, que es para lo que se inventó Internet, y que es lo que están haciendo montones de alcaldías uruguayas y chilenas y argentinas, es no pedirle al alcalde que tenga una página web. No. El pueblo tiene una página web y exige que todo documento a partir del cual se vayan a tomar decisiones tiene que pasárselo a la página de los ciudadanos. Porque los ciudadanos tienen que informarse y tienen mucho que decir de lo que van a hacer con ellos. ¿Dónde está en este país esto? ¿Dónde están las redes que hay hoy ya en montones de municipios? Uruguayos, chilenos, argentinos. Juntándose montones de gente para presionar. No sé si vieron los periódicos. Obama ya reaccionó. Ante la dureza y la rigidez del Partido Republicano para aprobar lo que él quería, llamó al tipo que en su campaña consiguió movilizar 13 millones de gente, 13 millones de gente que colaboraron en la elección de Obama recogiendo plata para él, para su elección. Ha pedido que vuelva ese señor, no a la Casa Blanca, pero sí al Partido Demócrata, porque él quiere utilizar esos 13 millones de gente para presionar sobre el Congreso. O sea, si los políticos no sirven, entonces echemos manos de los ciudadanos para presionar los cambios que hay que hacer en el país. Díganme si esto no es un nuevo espacio público, un nuevo espacio ciudadano, en embrión, formándose, pero con unas posibilidades tan extraordinarias como las del famoso Pásalo, que en España tumbó al PP a partir de unos pocos adolescentes, de unos pequeños teléfonos móviles y de correos electrónicos, y pusieron 60.000 personas en 4 horas frente a la sede del Partido Comunista de Madrid diciendo mentirosos, mentirosos, porque el PP decía que era ETA quien había puesto las bombas en las estaciones del metro de Madrid. Y por la noche ya eran montones de millones de españoles en todas las ciudades de España llamando mentiroso al PP. Termino. La relación entre diversidad cultural y convergencia digital nos están exigiendo una revisión radical de las prioridades en políticas culturales. Entonces, ahí yo colocaría, solamente las nombro, 4 prioridades. Primera, necesitamos el Freire de lo virtual, de lo digital. Necesitamos la alfabetización virtual de nuestra gente, empezando por los viejos. Empezando por los viejos. Porque donde se está haciendo, como yo ya he visto en España, enseñarle a los viejos a manejar Internet es abrirles unas posibilidades de creatividad, de educación. Ustedes saben que en España hay 4 millones de viejos haciendo universidad cuando jamás en su vida pensaron hacerla y la están haciendo a distancia. Gente de más de 70 años haciendo universidad, jamás pensaron. Si eso no es democracia, díganme qué es. Que una sociedad que había botado a los viejos a la basura empiece a darle la posibilidad de aportar al país. Por tanto, necesitamos un Paulo Freire de la alfabetización virtual, porque los modos de uso son mucho más importantes que estar a la última, en la última peripecia tecnológica. Lo importante es potenciar la apropiación de esa tecnología por la gente. Por tanto, eso lleva consigo otra prioridad de políticas, que es investigar cómo las diversas comunidades culturales se apropian de las tecnologías. Hay que investigar la relación entre diversidad y uso, modos de relación con las tecnologías, modos de apropiárselas. Tercero, hay que digitalizar nuestros patrimonios, porque hay mucho atentado a nuestros patrimonios, materiales y sobre todo inmateriales. Fiestas, cantos, tradiciones, memorias de los viejos, relatos, fotografías, músicas. Hay que digitalizar eso. La gente joven tiene que hacerlo. Tiene que incorporar al hipertexto los palimpsestos de las memorias de estos pueblos, de estas ciudades, de estas comunidades. Y finalmente, hay que mover el piso a nuestros gobiernos para que realmente empiecen a entender que el dinosaurio de nuestro sistema educativo no da más y que una eutanasia es lo mejor que podemos hacer con este sistema. Una muerte digna. Una muerte digna. Yo tuve la suerte de poder hacer en Guadalajara, México, durante año y medio, una investigación con 25 alumnos que terminaban la carrera de comunicación en pregrado y con 3 alumnos de la maestría sobre usos adolescentes de Internet. El lugar más pasivo, el lugar donde los muchachos y las muchachas no podían hacer nada en Internet, nada. Porque lo que nos enseñaban estaba regido por un uso puramente instrumental de Internet. Y además con esta paradoja terrible para los mexicanos, tan chauvinistas ellos. En las escuelas públicas de Guadalajara, al terminar el aprendizaje del computador, de manejo del computador, les daban un cartón de Microsoft firmado por Bill Gates. ¡A los mexicanos! El lugar donde los muchachos no podían jugar a nada con Internet era la escuela. En la casa, un poquito, pero no mucho, porque los mal pensados de los padres piensan que sus hijos van a hacer lo que ellos harían. Y entonces no les dejan hacer. Y menos con amigos al lado. O sea, solitos se los controla un poco más, pero 3 juntos, incontrolables. O sea, donde realmente los adolescentes disfrutan, juegan, inventan con Internet, es en los cibercafés. Hacen las tareas juntos, a la vez que juegan, a la vez que inventan, a la vez que conversan con el mundo entero. Ojalá que la Universidad del Valle empiece a inocular un líquido indoloro al dinosaurio y empiece a meter país en la universidad, porque hay muy poco país en nuestras universidades. Hay muchas renovaciones de muchas cosas, pero yo siento que hay poco país y mucha menos capacidad de riesgo para que este país se vuelva inventor, creador, innovador. Muchas gracias. Envíen los aplausos desde fuera. Tenemos todavía algunos minutos para una ronda de preguntas. Yo les pediría el favor a las personas que van a intervenir que por favor hagan preguntas, no conferencias, que sean sintéticos en lo que quieren preguntar para que así cada vez podamos tener más personas, porque si uno se sienta a hacer la conferencia, pues va a preguntar uno nada más. Mauricio. Entonces está abierto. Te habla Mauricio Prieto de Oír Más desde fuera del auditorio. Afuera. Hemos estado acá muy atentos a la conferencia y queremos decirle a la gente que está afuera que también puede participar preguntándole algo al profesor Barbero. Claro que sí. Sí, diré que sí. Sí, por supuesto, todos pueden participar. Sí. Profesor Martín, me gustaría que a partir de un momento para que se oiga fuera también. Hola, hola, hola. Ahora sí. Pero a partir de estas investigaciones que usted habla de el caso de estos adolescentes en México, me gustaría también que diera como esa de lo que se ha encontrado en función de estos lenguajes que se manejan en la interactividad. Por ejemplo, para mí, a mí me resulta muy interesante las nuevas palabras que diseñan los jóvenes cuando se comunican, por ejemplo, a través del Messenger. ¿Usted qué ha encontrado en términos de esos nuevos lenguajes, esos nuevos símbolos, ese contexto del comunicarse, del compartir conocimiento, conversaciones, no sé, como estos nuevos lenguajes que se gestan de esta virtualidad? Sigamos, hagamos una ronda. Mauricio, pregunta. Jesús. Sí. Afuera están en recreo ya. Tú hablas de uno de los ejes de sostenibilidad, la conciencia que tiene una comunidad de su capital cultural. Uno podría decir que incluso el mismo concepto de comunidad es bastante, a pesar de que es muy manoseado y muy utilizado, uno diría que hay mucha conciencia de comunidad real en nuestro país. Quizás podríamos pensar en un ejemplo como las comunidades indígenas, que probablemente sería uno de los pocos grupos en los que efectivamente existe una comunidad en su sentido más profundo. ¿Cómo pensar entonces en aquellos sectores sociales donde no existe comunidad, aunque haya una cantidad de personas, de sujetos más o menos integrados en torno a algo, pero donde la noción de comunidad propiamente dicha no tenga comparación, digamos, con los casos ideales? Pregunta desde fuera. Sí, adelante. ¿Nos escuchan para hacer preguntas desde fuera? Sí. Llega. Sí. Sí, adelante. Ok, primero un saludo al maestro Martín Barbero. Y la pregunta es simple. Uno de los fenómenos más importantes que ha atravesado no solo Colombia, sino la región, es la cuestión de la migración laboral e internacional particularmente. A la luz de esta cuestión que propone el maestro sobre la convergencia digital y pues su exposición, quisiera saber qué piensa él de cómo entra, digamos, este sistema de pensamiento nuevo, esta forma de ver la realidad frente al fenómeno que se está viviendo de la migración laboral, y cómo pues la relación familia-cultura tiende a transformarse en este periodo y en ese lapso de procesos. Segunda pregunta. Maestro Jesús Martínez, muchas gracias por venir nuevamente al Alma Mater y darnos pistas para entender el desorden global. Mi pregunta se remite un poco a una ponencia que usted desarrolló en la revista Número, donde hablaba un poco alrededor de las ciudadanías mestizas. Me gustaría que ahondara mucho más en ese concepto. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Cómo funciona el concepto de cultura e hibridación de acuerdo a lo planteado en términos de cultura e identidad en las comunidades indígenas o en las comunidades de la minoría? Hola. Listo, fuera. Sí, otra pregunta, Jesús. ¿Cómo pensar la identidad y la comunidad por fuera del fascismo? ¿Cómo? ¿Por fuera de? Del fascismo, por fuera, digamos, de una óptica fascista. Todavía, digamos, pensar, digamos, desde concepto de clase social, por ejemplo, permitiría algún algún deslinde, digamos, también de esto. ¿Listo? Ok. Bueno, en este momento es bastante difícil valorar el tipo de novedad o innovación que se produce a través de estos nuevos modos de escritura, chat, Messenger, blog, porque indudablemente ya detectamos una serie de cambios, pero no son cambios que podamos pensar que se van a quedar ahí. O sea, cuando empezó el chat no teníamos ni idea que podían aparecer los blogs, y realmente el chat sabemos que es oralidad transcrita, pero es oralidad, o sea, eso no es ni escritura ni oralidad, es una mezcolanza que empieza a alumbrar otros modos de escritura de las mayorías y otros modos de oralidad. Pero evidentemente no sabemos a dónde va a parar el chat, porque indudablemente los adolescentes no se conforman con resumir palabras, sino que inventan gestos. O sea, una de las claves para entender que es oral es la cantidad de signos que utilizan para decirte estoy triste, estoy contento, te mando un beso, ¿sí? O sea, hay un montón de gestos que hacen parte de la oralidad y que, como pueden los adolescentes hoy, pero sabemos que dentro de muy poco cada cual va a poder tener en su tablero signos que él va a inventar. Va a ser posible que haya signos inventados por cada cual. No solo los signos de puntuación que tenemos hoy, sino otros, ¿sí? O sea, además, en la medida en que las lenguas se van enredando, empiezan a aparecer signos de otras lenguas que ya están en los tableros para quien quiera comprarlos. Lo que quiero decir es que ahí, en ese campo, estamos todavía muy en el umbral. O sea, es una cosa que está tan empezando que no sabemos qué va a ir para atrás y qué va a ir para adelante. Ahora, lo que sí es cierto, por ejemplo, para mí de fondo, es que está pasando algo en el mundo, y esto me perdonan los aprendices de periodistas, porque a pesar de que nuestros periódicos bendigan por un lado la tecnología porque tienen negocios en ella, pero maldigan de ella porque va a acabar con los periódicos, yo no digo que se van a acabar los periódicos, pero que no van a ser lo mismo que son, desde luego, en muy poco tiempo. O sea, la crisis del New York Times, la crisis de Le Monde, la crisis del País de Madrid, significan que realmente la inmensa mayoría de la gente está leyendo mucho más en Internet que en papel. De hecho, indiscutible. El otro hecho más gordo es que el Washington Post se llevó hace un año a un muchacho de un pueblito de Texas que creó un periódico digital de la comunidad y acabó con los dos periódicos escritos que había, lo cual es terrible. Y el Washington Post vio la capacidad creativa de este hombre, de eso que llaman nuestra amiga de Medellín, periodismo de proximidad. Ya no periodismo local, sino periodismo de proximidad, donde mucha gente manda información. Y eso no se puede mandar al papel, pero sí se puede mandar a la página, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que las transformaciones que empezamos a ver son todavía en umbral de unas transformaciones mucho más de fondo, que evidentemente van a ser retrasadas lo más que pueda por los actuales dueños del negocio, pero que las hay. Ahora, no sabemos de qué largo son, porque de veras está todo muy, muy empezando. Conectando la pregunta de Alejandro con la de Óscar, es indudable que mucho de la gente que hoy invoca esa palabra, comunidad, incluso colectividad, lo invoca como algo que estaría por encima de las clases sociales, de las divisiones y las diferencias raciales, étnicas, de género. yo estoy pensando en otra idea de comunidad, que es todo lo contrario. Mi ideal de comunidad es lo que llamó, oigan bien, lo que llamó Aristóteles ciudad. Yo cito poco a Aristóteles, ¿eh? Pero esta vez hay que citarlo. Aristóteles dijo ya que una ciudad era un espacio poblado por gentes muy diferentes. Si no era por gentes muy diferentes, era un pueblito. O sea, para que fuera ciudad, tenía que estar poblado por la heterogeneidad de gentes. Entonces, para mí no hay comunidad sin heterogeneidad. Yo no entiendo la comunidad como los iguales. Ni en el sentido social, ni en el sentido cultural, ni en el sentido sexual. Entiendo como comunidad hoy lo que pone a convivir al heterogéneo. Y en ese sentido creo que todavía sigue teniendo sentido, ¿sí? Porque estamos hablando de diversidad social, diversidad, desigualdad. O sea, no podemos hablar de igualdad sin, de diversidad cultural sin hablar de desigualdad social. Eso para mí ha sido un aprendizaje que hice muy temprano desde que me metí en este campo. En una sociedad de clases, toda diferencia es ocasión de dominio. Toda. Adulto o niño, blanco o negro, protestante o católico, no digamos musulmano o cristiano, hoy. Toda diferencia es ocasión de dominio. Entonces, en ese sentido, yo entiendo por comunidad una comunidad heterogénea. Por tanto, atravesada por montones de conflictos. O sea, decir comunidad no es decir la pachanga, ¿eh? Es decir, la convivencia diaria en medio de los conflictos. Segundo, yo creo que además hay que, no solo por la exigencia que plantea Oscar, sino hay que plantearse que la comunidad hoy no es la comunidad indígena. No, para mí no es el modelo. ¿Sabes por qué? Porque en Bogotá, yo tengo la suerte, aun con todo el debacle que hay hoy en Bogotá, de que lo que se puso en marcha desde Antanas ha creado unas localidades que empiezan a ser comunidad en muchos sentidos, y no digamos los barrios. O sea, hay un rehacer, un renovar, un reformar, un recrear del sentido de lo colectivo, que es el sentido de lo público. Y el sentido de lo público tiene que ver con pertenencia, la relación entre pertenencia y intereses comunes. Intereses comunes en términos, por ejemplo, de cierto patrimonio. Tenemos una iglesita, tenemos un monumento, tenemos una casa, tenemos una calle, ¿sí? que es la memoria del barrio. O sea, esto hoy yo he estado trabajando, últimamente estuve trabajando un año y pico con la Secretaría de Cultura en lo que fue el proyecto del sistema de cultura del distrito, y realmente les puedo decir que la cantidad de gente con iniciativa y con apoyo de otra gente para conseguir que se respete su territorio y que lo que se haga cuente con ellos a todo nivel. O sea, una de las cosas más lindas hoy en Bogotá es la construcción del territorio, la reconstrucción de los territorios. O sea, cómo empoderar a la gente para que decisiones que se tomaban antes en la alcaldía sin contar con nadie, para trazar calles, tumbando cosas, para imponer cosas que no pedía nadie, ¿sí? Hoy día eso en Bogotá ha cambiado profundamente. Ojalá que el morenito que tenemos hoy no nos lo joda. ¿Por qué? Porque están cambiando muchas cosas en poco tiempo. Pero hasta Garzón hubo un apoyo fuertísimo, y yo ahí quiero nombrar con un pequeño homenaje a Fabio Velázquez, que está trabajando, que trabajó muchos años aquí y que está trabajando con la Secretaría de Cultura en esto. Todo lo que la Secretaría de Cultura necesita de estrategias de participación ciudadana. Entonces yo sí creo que evidentemente Cali no está viviendo este proceso. Yo ayer estuve en la alcaldía escuchando 3 horas a la gente que está trabajando en salud, educación, cultura, ¿sí? Paz, ciudadanía, y evidentemente la crisis de Cali es la crisis de Cali. Pero yo creo que en Bogotá, en Medellín, en ciertas localidades también de Bucaramanga he conocido cosas que apuntan no a una recuperación de la vieja comunidad, sino a reinventar las formas de pertenencia al territorio, de conciencia de valores, de su lugar y de su gente. La cuestión de la migración, mire, si alguien está sabiendo utilizar las redes, son los migrantes. Si hay alguien, además es una cosa bellísima, porque los viejos que jamás hubieran entrado a internet para recibir las fotos de sus nietos que están en España o en Estados Unidos o en Inglaterra o en Miami, realmente hoy, y yo lo pude constatar, ustedes vieran, voy a poner un ejemplo además de algo mucho más complejo. En Valencia hay una colombiana casada con un periodista valenciano que tienen una página web y tienen un periódico escrito completamente intercultural, no solo con migrantes marroquíes, rumanos, sino además con desplazados españoles, porque también hay desplazados, también hay migrantes españoles. Vieran la hondura que han puesto a este periódico para poner a contarse sus vidas, los que vienen de Marruecos y de Rumania y de Colombia, con gente que viene de Extremadura y que está viviendo en Valencia o en Murcia. Iniciativa de los migrantes. Entonces, por un lado, las posibilidades de internet para seguir viviendo en familia, mandándose las fotos de cómo crece el bebé, de cómo envejece la vieja, ¿sí?, mandándose los cuentos que escriben en la escuela. O sea, la interactividad hoy de gente que jamás hubiera pensado en utilizar eso es enorme, enorme. De tal manera que el Ministerio de Exteriores tuvo la buena intención y nos llamó un pequeño grupo de gente para crear una red de colombianos en el mundo con todas estas páginas que están haciendo los colombianos, pero se les acabó la plata antes de empezar. No pudimos, hicimos el proyecto, nos gastamos nuestro tiempo y después nos dijeron que no había plata. Pero la idea era buenísima, ¿eh?, porque la creatividad de los migrantes, y si me permiten un piropo que no es nada tramposo, porque en la calle que yo vivía en Valencia, la cabina donde, desde donde la gente hablaba y mandaba mensajes y hacía faxes y todo, era de un colombiano. Había tres restaurantes colombianos en una calle normal de Valencia. Yo lo decía ayer en la alcaldía, es asombroso. O sea, la cantidad de colombianos que no quieren ser empleados. Y no solo paisas. Que quede claro. Y que se inventan pequeñas y medianas empresas. Y lo que escuché a un empresario catalán, en serio, o sea, una primera oleada terrible de narcos y de ladrones. De ladrones de primera, o sea, con título de doctorado en ladrones. Robando en las joyerías mejor guardadas de Madrid y de Barcelona. Pero después, yo escuchaba a un empresario catalán decir, después de que conocí trabajadores colombianos, no buscaré nada más. Son los mejores trabajadores que he tenido, en serio. O sea, no solo exportamos, ¿sí?, exportamos creatividad, exportamos tenacidad, esa palabra tenaz que es tan caleña, son tenaces realmente, en el mejor sentido de la palabra. Entonces yo diría que si hubiera de veras un poco de visión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, esa red que pensaron, para que además los colombianos que están en Australia se comunicaran con los colombianos que están en Valencia, yo creo que sería realmente genial, porque hay mucho que contarse y mucho que contarnos entre colombianos. Las ciudadanías mestizas, realmente no tengo tiempo de meterme, ustedes saben que es un concepto creado por María Teresa Uribe Hincapié, está muy enferma. Yo sigo diciendo que es una de las pocas cabezas de pensadores sociales colombianos en las que cabe el país, cabe un país muy complejo, tan complejo como el que nos contó Héctor Abad Zapatero Lince en El olvido que seremos. Yo aproveché ese libro para pegar un buen tirón a las ciencias sociales, de lo que cabía en ese libro que no cabía en muchas de las ciencias sociales. Entonces, yo te remito simplemente a que lo que ha entendido y nos está haciendo entender María Teresa de Hincapié es que este país, todavía la política es regional, que la política nacional no existió nunca. Ha sido retazos que se han mezclado, pero que la política sigue siendo de base regional. Por muchas cosas, a favor y en contra. Y que si no se tienen en cuenta que donde están las culturas políticas, pero esto es un problema terrible, que discutí un día con ella, es que las ciencias sociales en Colombia no pasaron de la ideología. No han trabajado en la categoría de cultura política. Las ideologías son de los partidos. Las culturas políticas son de las poblaciones, son de la gente, son culturas organizacionales, son culturas empresariales, son culturas de convivencia. Pero las ciencias sociales en Colombia, el primer libro sobre cultura política lo han escrito, lo contaba ayer en el doctorado, unos investigadores de la educación colombiana en la pedagogía nacional. Los primeros que rastrearon cómo se gestó en América Latina el concepto de cultura política. Y digo, tratar de entender Colombia solo con el concepto de ideología, estamos jodidos. Necesitamos un concepto mucho más ancho que ese concepto de cultura política, que es la cultura política de la gente, desde la que ve el mundo, desde la que se junta, desde la que pelea. Y en ese sentido es que ella plantea que ninguna de las ciudadanías tienen un 20% de ideología y un 80% de cultura política. Son mestizas en Colombia. Ninguna es de una sola ideología ni de una sola cultura política. Y creo que terminé. Muchas gracias y que lo pasen bien. Profesor Jesús Martín, quiero, y la gente que está aquí, quiero informarles que la conferencia completa estará colgada en oirmas.blogspot.com hoy en la tarde, haciendo nuestro uso al derecho de productores consumidores, como usted lo ha mencionado. Muchas gracias. Soy de la Escuela de Comunicación Social. Ahí está. Bueno, ante este éxito, no me resta sino invitarte para cuando vuelvas a hacer otra vez una cosa de estas. Ya lo hablaré. Jesús, tengo que irme ya mismo, pero te quiero dar la última revista. Me habían dicho que has hecho una revista con los estudiantes también. ¿Te había hecho qué?